El pasaje de hoy se encuentra en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versículos 10 y 11. Primera Pedro 4, 10 y 11. El título de la palabra que Dios nos envía hoy a todos como iglesia es: usa tus dones espirituales para la gloria de Dios. Usa tus dones espirituales para la gloria de Dios. Y aquí en la palabra de Primera Pedro 4, 10, 11, en la cual nos vamos a basar para recibir enseñanza en esta tarde, en esta noche, la Biblia dice de esta manera: cada uno, según el don que ha recibido, minístrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre de acuerdo al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amén. La gloria es para el Señor. Y también la gloria la debe recibir nuestro Dios cuando usted y yo hacemos uso de los dones espirituales que Él nos ha dado. Así que mire qué interesante. Aquellos que le damos nuestra vida a Dios, aquellos que le aceptamos a Jesucristo como Salvador y Señor de nuestra vida, Él nos concede al momento propósito. Nuestra vida recobra el propósito. Mucha gente se preguntará: ¿y yo para qué existo? ¿Y cuál es el propósito de mi vida? Y ese propósito está y es real, está determinado por Dios. Y solo podemos llegar a conocerlo e ingresar en ese propósito y el cumplimiento de ese propósito cuando le damos nuestra vida a Él. Así que gloria a Dios, porque nuestra vida tiene un propósito. No andamos vagando aquí en la tierra tratando de hacer lo mejor posible lo que nos venga al alcance para hacer. No, todos los cristianos sabemos perfectamente cuál es el propósito de Dios para nuestra vida y estamos encaminándonos en ese propósito y en el cumplimiento de ese propósito. Por lo cual, eso también nos hace felices y nos trae plenitud de vida. Pero para llevar a cabo ese propósito, Dios nos concede también dones espirituales. Ya veremos de qué se trata esto de manera muy sencilla, porque es muy fácilmente identificable lo que es un don espiritual. Pero Él nos da estas capacidades espirituales precisamente para poder servirle. Nuestra vida ahora, como siervos y siervas de Dios, es servirle. Un siervo sirve a su amo y Señor. Y nosotros tenemos como nuestro Señor a este Dios todopoderoso que reina por los siglos de los siglos y nos da enorme placer. Para nosotros es un enorme privilegio, una concesión que solo es por la gracia de Dios el que podamos servirle. Y todavía para hacerlo y para hacerlo bien, Él nos concede dones espirituales. Así que es bien interesante que podamos tener y repasar en esta noche, usar nuestros dones espirituales para la gloria de Dios. Usa tus dones espirituales para la gloria de Dios. Una de las primeras cosas que destaca este pasaje es que Dios nos dio dones. Dios nos dio dones espirituales. Claramente lo dice este pasaje, el resto de la Biblia también lo está demostrando de esta manera. Él dio dones espirituales a cada uno de sus hijos y de sus hijas. Este pasaje comienza diciendo: cada uno según el don que ha recibido. Así que el cada uno involucra a todos. Tiene en cuenta a todos. Todos los hijos e hijas de Dios. Así que nadie está ajeno a recibir dones espirituales de Dios. Si usted le entregó su vida a Cristo, usted tiene dones espirituales. ¿De dónde los sacó? Se los ha concedido Dios. Porque lo ama y porque su provisión para que usted le pueda servir a Él conforme a su corazón y hacerlo efectivamente para la gloria de Dios. Así que Él otorga dones a todos y cada uno de sus hijos y de sus hijas. No hay creyente en Cristo Jesús que pueda afirmar que no tiene dones espirituales. Pudiera existir, sí, aunque no es lo mejor, que hubiera algún cristiano creyente en Cristo Jesús que dijera mejor, yo no reconozco los dones espirituales que Dios me ha dado. Bueno, eso podría ser, no es lo mejor, porque todo cristiano debe conocer, porque puede hacerlo, cuáles son sus dones espirituales. Y es fundamental conocerlos para servir a Dios a través de ellos. En segundo lugar, lo que demuestra este pasaje no solo es que Dios da dones y los da a todos, sino que los da Él como Él quiere, los da el Espíritu Santo. Claramente lo dice también el pasaje, claramente también figura en otros aspectos y en otros pasajes de la Biblia. Es decir, los dones del Espíritu Santo son del Espíritu Santo. Así que Él los concede, son de Dios. Y Él los otorga y los concede como Él quiere. Es decir, de acuerdo a su voluntad. De acuerdo a cómo Él te conoce y me conoce. Y entonces nos va a dar una dotación de dones espirituales que vamos a poder disfrutar, que van a encajar perfectamente con tu personalidad, con el resto de tu formación, con tus experiencias de vida. Entonces todo eso Dios lo encamina para que tengas un potencial enorme al momento de servirlo. Así que Dios es el que da los dones espirituales. Los dones espirituales no los da ningún hombre, ninguna persona, por más importante que sea, por más reconocida que sea. No los otorga una persona ni hombre, no los otorga una iglesia. Ninguna iglesia puede arrogarse el otorgar dones espirituales a sus miembros porque la Biblia dice claramente que los otorga Dios y los concede Él. Tampoco son autoconcedidos. No puede haber ningún cristiano que diga, bueno, y si yo tengo el don de profecía, ¿y de dónde lo sacaste? No, yo digo que lo tengo y me dedico a eso y entonces ahora voy a profetizar. No existe esto. Al menos déjame decirle, no debiera existir esto. Porque en estos tiempos vivimos con la necesidad de discernir muy bien qué es de Dios y qué no es de Dios, porque precisamente el enemigo trata de confundir. En este tiempo también, como en el tiempo de Jesús, aparecen falsos maestros, falsos profetas, falsos pastores. Así que tenemos que saber discernir espiritualmente muy bien lo que acontece a nuestro alrededor. Lo que escuchamos, de quién lo escuchamos, de dónde lo escuchamos. Por eso tenemos la palabra de Dios. Por eso lo tenemos a Dios mismo, para recurrir inmediatamente y que Él nos ayude a determinar si esto es o no de Él. Pero en cuanto a los dones espirituales, Él los da a todos, los da como Él quiere, los concede y los otorga. Así que no es por méritos que tenemos dones espirituales. No es porque hemos alcanzado un título en teología o en Biblia y entonces, como si fuera el mérito y junto con el diploma, nos dan otro diploma que tiene, bueno, y le concedemos el don de evangelismo porque nos parece que es lo mejor. No, no solo en la iglesia, ninguna institución puede conceder y otorgar dones espirituales, solo lo hace Dios y es por gracia suya. Así que no es por la antigüedad que uno tenga en el camino del Señor, no es por nombramiento en una iglesia. En las iglesias se nombran distintos oficiales o gente para distintas funciones, pero eso no me otorga el don espiritual. En todo caso, la iglesia debe estar percibiendo que el don espiritual necesario para esa función, la persona que va a ser nombrada ya lo tiene. Porque estaríamos cometiendo un grave error si nombramos a alguien para ejecutar una función dentro del pueblo del Señor para la cual no tiene los dones espirituales. Así que no es por capricho tampoco. Son otorgados, concedidos por gracia de Dios. ¿Vio este pasaje como decía? Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores ¿de qué? De la multiforme gracia de Dios. Han sido otorgados por gracia de Dios. Pero gracias a Dios por su gracia, que nos ha dado dones espirituales todavía para poder servirle, y aún mientras lo servimos a Él, lo podemos disfrutar, nos sentimos plenos, llenos, completos, desafiados, apasionados por servirlo de esa manera también. Es interesante porque la Biblia habla en general de dones y habla en plural. En plural en general. Así que se trata no de un solo don, sino de un conjunto de dones espirituales que cada uno de los creyentes tenemos dados por Dios por su gracia. Es un conjunto de dones y son dones en general complementarios. No son dones muy distintos unos de otros, sino que son dones que para la función que uno tiene que cumplir se complementan perfectamente, se apoyan, se potencian el uno con el otro. Así que normalmente es un conjunto de dones. Aunque puede haber un don o dos que se destacan mucho más, pues hay otros alrededor de ellos, al modo de satélites, que están sosteniendo estos dos principales o este principal para que todavía sea mucho más efectivo y lleve todavía mayor gloria a Dios. En definitiva, un don espiritual es la manera particular en que el Espíritu Santo se manifiesta a través de cada uno de nosotros. Es la manera particular en que el Espíritu Santo se manifiesta a través de cada uno de nosotros. El Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros, luego fluye a través nuestro de maneras particulares. Por ejemplo, en algunos fluye de manera particular en la enseñanza. Estos son maestros. Tienen este don de enseñanza porque fluye el Espíritu Santo de manera particular de esta manera. Otros tienen el don de evangelismo. ¿Y esto qué es? Es la manera en que el Espíritu Santo fluye a través de esa persona de manera particular. Y entonces tiene mucha facilidad para presentar el Evangelio a las personas que no conocen a Cristo. Y así con cada uno. ¿Todos tenemos todos los dones? No, ni lo pretendas porque es imposible, porque no corresponde. Así que no todos tenemos, pero algunos tenemos ciertos dones. Eso también es verdad. Y es necesario conocerlos y reconocerlos para servir a Dios a través de ello. En segundo lugar, además de saber que Dios da los dones, Dios da los dones para usarlos. No son adornos en nuestra vida, no son como cucardas para colgar acá medallas, ¿no es cierto? Para decir, ah, mirá qué importante que soy. No son adornos, cuestiones como para observar, ¿no es cierto? Decir, mirá qué bueno estos dones espirituales. Son dados para usarlos. Tienen este propósito, por supuesto, también. Así que esto implica que usted y yo debemos, en primer lugar, reconocer los dones espirituales. ¿Cómo los vamos a usar? ¿Cómo nos vamos a dejar usar nosotros por el Espíritu Santo si no reconocemos cuáles son esas maneras particulares en que Él lo quiere hacer? Así que hay que reconocerlos en primer lugar. Y esto implica de parte nuestra un deseo de conocerlo. Señor, yo deseo conocerlo porque ahora me doy cuenta que no puedo vivir mi vida cristiana sin servirte a través de los dones espirituales que vos me concediste. Además del deseo, debe haber una disposición a reconocerlos. No es quedarse después cruzado y decir, bueno, yo tengo, me gustaría tanto, me encantaría conocer los dones espirituales. Y bueno, sí, me encantaría. No, hay que tener disposición después. Y esto tiene que ver con buscarlo en oración, consultar a Dios. Señor, revélamelos. Trae convicción a mi corazón y a mi vida acerca de cuáles son. Puede haber consulta con otros. Che, ayúdame, ¿qué dones espirituales vos te parece que yo pudiera tener? Bueno, lo que el otro me pueda decir no significa que es definitivo y final. Pero me ayuda a ir tratando de tener en cuenta lo que otros puedan estar percibiendo de parte de Dios. Por lo cual, si vas a hacer la consulta, trata de hacer la consulta a los líderes espirituales de la iglesia o a personas que tienen madurez en el camino del Señor, van a estar en mejor condición de ayudarte a reconocerlos también. Por supuesto, la lectura de la Biblia y de la palabra de Dios nos va a demostrar y hacer saltar así como letras brillantes cuáles son los dones espirituales, cómo el Espíritu Santo se movía particularmente en la vida de distintas personas. Y Dios nos va guiando y va haciendo que nuestro corazón crezca la convicción de que tenemos tales o cuales dones del Espíritu. Así que hay que reconocerlos con deseo, con disposición y con determinación a utilizarlos. Otra vez, y después llego al final del camino y digo, gracias Señor que me diste estos dones espirituales. ¿Para qué? Tienen que ser para que finalmente yo le sirva a Él a través de esos dones espirituales. Mire, recibir los dones espirituales implica responsabilidad en su utilización. No querer conocerlos ya no está bien para un cristiano, pero querer conocerlos para no usarlos tampoco está bien. Nos cabe responsabilidad como hijos e hijas de Dios en la recepción de los dones espirituales respecto a su utilización. Por eso, como con todas las demás cosas que recibimos de Dios, somos mayordomos, somos administradores de aquello que todo lo que Dios nos da, y por eso un día tendremos que dar cuenta a ese Señor que nos encomendó esos bienes que le pertenecen a Él. Así que en los dones espirituales, en el tiempo que nos concede, en el dinero que no, con el cual nos bendice, etcétera, etcétera, nos va a pedir cuenta. ¿Por qué? Y porque es todo de Él. Y nos los da para administrarlo y hacerlo con toda sabiduría. En la Biblia, por supuesto, encontramos una excelente guía y enseñanza acerca de los dones espirituales. Así que, en este sentido, en poco tiempo seguro vamos a abrir un grupo para conocer los dones espirituales. Para aquellos que no lo conozcan y deseen conocerlos, tendremos un tiempo en el cual nos vamos a reunir y buscar en la Biblia y en oración para que todos puedan reconocer sus dones espirituales también. Bueno, en este sentido, ¿sabe? Hay creyentes que saben, reconocen cuáles son sus dones espirituales, pero no están sirviendo al Señor. Él dio esos dones espirituales para servirlo y glorificarlo a Él, pero hay cristianos que aún los reconocen y saben cuáles son, pero que no están sirviendo al Señor, por lo tanto no le están glorificando a Él a través de su uso. Y en realidad, más allá del mal que yo me estoy haciendo como hijo de Dios, porque en definitiva yo me estoy haciendo mal a mí mismo, se trata de que en realidad lo que estoy haciendo es contristar al Espíritu Santo. Y en realidad también lo voy apagando en mi vida. Y por supuesto que ninguna de estas cosas debiera acontecer en la vida de un siervo o una sierva de Jesucristo. Algunos otros tratan de servir a Dios, pero lo hacen en base a deseos personales, o pareceres, o intereses humanos. Y no de acuerdo a los dones espirituales. Tratan y buscan de ocupar determinados espacios o cumplir determinadas funciones, pero en base a otras cosas, como podrían ser el orgullo, el deseo de poder, intereses personales, la vanagloria, etc. Hay distintas razones por las cuales alguien puede pretender llevar a cabo una función en la iglesia o a través de la misma, y no porque tiene los dones espirituales para ello. Por eso la Biblia dice en 1 Corintios 4:7, ¿quién te distingue? ¿Quién te distingue? ¿O qué que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Así, ¿de qué me glorío? ¿De mis propias capacidades? ¿De mis propios talentos? ¿De mi propia sabiduría, posibilidades? Pues en la iglesia del Señor todos servimos a nuestro Dios a través de los dones espirituales. Y este es el camino que la Biblia enseña y que Dios nos indica. Cualquier otro camino es un invento nuestro. Nunca me va bien toda vez que camino un camino que es invento mío y no es el camino que Dios tenía trazado para mí. Por eso hay que servir a Dios a través de los dones espirituales, pero hay que hacerlo con toda humildad. Hay que hacerlo con mansedumbre. Hay que hacerlo con un corazón como es el corazón de nuestro Dios. Sensible, manso. Ello, por supuesto, deja de lado cualquier tipo de orgullo, vanagloria, soberbia, búsqueda de poder. No existe ninguna otra cosa cuando hay verdaderamente un corazón como el corazón de nuestro Dios. No debemos servir en áreas o ministerios para los que no tenemos dones espirituales. No debemos servir en áreas o en ministerios para los cuales Dios no nos dio los dones espirituales. 1 Pedro 4:10, hemos leído al principio. Cada uno según el don que ha recibido. Cada uno según el don o los dones que ha recibido. No, cada uno como mejor le parezca. Cada uno en lo que le guste hacer. Cada uno en, elegí de acuerdo a tu criterio. No. Cada uno según el don que ha recibido. ¿Y qué debe hacer con ello? Ministrarlo. Dice claramente, ¿qué es ministrarlo? Utilizarlo. Servir a Dios y a los demás a través de esos dones espirituales. Mire qué sencilla es la palabra. Me pregunto por qué tantos cristianos todavía en este tiempo estamos tan enredados en estas cosas y no lo hacemos de acuerdo a la palabra de Dios. A veces las personas correctas están en los lugares equivocados. Hay personas correctas que tienen un corazón correcto, que tienen un deseo correcto, pero todavía no han reconocido sus dones espirituales. Entonces, a lo mejor tienen el corazón, pero no están en el lugar correcto. A veces hay personas que no tienen ni lo uno ni lo otro, ni el corazón correcto ni el lugar correcto. Hay personas todavía en los que no existe humildad, los dones espirituales para servir al Señor. Es la persona incorrecta en el lugar equivocado. Incluso a veces estas personas pueden llegar a envidiar dones ajenos, no pueden soportar reconocimiento hacia otros con dones espirituales. Mire, hay un pasaje en la palabra de Dios que es muy ilustrativo en este sentido. El rey Saúl, el rey de Israel, Saúl, primer rey de Israel, Saúl, dice que salía a la batalla como rey de su pueblo, salía acompañado de algunos otros líderes de su pueblo, entre los cuales estaba David. Y que toda vez que Dios concedía una victoria en la batalla y volvían al pueblo de Dios, ya en el pueblo los estaban esperando las mujeres y los cantores, etc. Y dice así el pasaje: cuando el ejército de Israel regresaba triunfante después de que David mató al filisteo, mujeres de todas las ciudades de Israel salieron para recibir al rey Saúl. Salieron a recibir al rey Saúl, no a David. Cantaron y danzaron de alegría con panderetas y címbalos. Este era su canto. Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Esto hizo que Saúl se enojara mucho. ¿Cómo te enojas, rey de Israel? ¿Por qué te enojas? Salieron a recibirte a vos. Y sí, pero mirá, estos cantan que el otro venció a 10,000 y yo solo a 1,000. No puede ser, qué barbaridad. O lo habrá envidiado. ¿Qué dijo? Le dan crédito a David por 10,000 y a mí solamente por 1,000. Solo falta que lo hagan rey a él. Desde ese momento, Saúl miró con recelo a David. Pobre David, ¿qué tenía que ver? ¿David intentó demostrar superioridad sobre Saúl el rey? No, David estaba sirviendo a Dios de acuerdo a los dones espirituales que le había dado. Saúl debía haber seguido sirviendo a Dios de acuerdo a los dones espirituales que le había concedido a Saúl. Era el rey de Israel. Sin embargo, a veces se despiertan celos en el corazón de algún cristiano o envidias, por lo cual comenzamos a ver lo que nunca debiéramos ver, sino que nosotros también debiéramos estar exaltando a David porque es parte del pueblo de Dios y a quien Dios le concedió dones espirituales y en quien Dios se deleita usarlo para gloria de su nombre. Y yo me voy a levantar para señalar a quién. ¿Sabe qué ocurrió en la vida de Saúl por esta actitud de su corazón, que se apartó del corazón de Dios, por supuesto, no hace falta que se lo diga? Al día siguiente, un espíritu atormentador de parte de Dios abrumó a Saúl y comenzó a desvariar como un loco en su casa. Espíritus atormentadores pueden venir a mi vida toda vez que en lugar de servir a Dios con alegría y gratitud a través de los dones que Él me concedió, yo comienzo a mirar a mi alrededor y me siento inseguro. ¿Qué pasa? Lo nombran más que a mí. Ah, tené cuidado con aquel. No, a ver si me sacan a mí de este ministerio y lo ponen al otro. Listo. Espíritu atormentador. Así que, toda vez que ocurre esto, las personas es perjudicada, el creyente es perjudicado, mi vida, tu vida es perjudicada si asumimos esta actitud. Y por supuesto, la iglesia es perjudicada. otros son perjudicados. Porque los que están a nuestro alrededor están para que les ministremos en el nombre del Señor. Estamos para servir a esta comunidad y no podemos estar enredados con este tipo de pequeñeces, inmadurez. Nadie es beneficiado, nadie es bendecido. Pero cuando la persona correcta, la que tiene un corazón dispuesto, está sirviendo en el lugar correcto, porque lo hace a través de los dones espirituales, entonces todos somos beneficiados. Toda la iglesia se ve beneficiada. Y hay manifestaciones poderosas de parte de Dios, porque los dones espirituales son manifestaciones del Espíritu. No soy yo, es el Espíritu Santo que fluye a través de mi vida de esta manera. Entonces, hay ese tipo de manifestaciones. Servimos en una dimensión espiritual, no en la dimensión terrenal y chata. Servimos en lo trascendente, no en lo temporal. Servimos para lo eterno, no para lo de este momentito, este ratito acá. Servimos en lo milagroso, no en lo posible, en lo que está a nuestro alcance. No, ya servimos en lo milagroso, en aquello que está fuera de nuestro alcance y que solo Dios puede hacer. Entonces servimos en lo divino, en la esfera divina, en la dimensión divina y no en la dimensión humana. Así que, como dice este pasaje de 1 Pedro 4, versículo 11, ministremos conforme al poder que Dios da. Ministremos conforme al poder que Dios da, que es el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Limpiemos nuestro corazón si es necesario. Vengamos en arrepentimiento a Él si es necesario. Pero no pretendamos ser utilizados toda vez que en mi corazón está manchado y contaminado con envidia, orgullo, vanagloria o lo que fuere. Iglesia, cada uno de los miembros debe servir de acuerdo a sus dones espirituales. Ese es el criterio de Dios para traer bendición a toda la iglesia, para que la iglesia pueda extender su reino y para que su nombre sea glorificado. Por último, Dios nos da esos dones espirituales para beneficio de todo el cuerpo. No para beneficio personal, no para sacar provecho personal, para aprovecharme de ellos, sino que tiene que ver con los demás, con el cuerpo del Señor, la iglesia, con la comunidad en la cual el Señor nos ha levantado también. Así que, para ello y por esto, yo también tengo que saber reconocer los dones espirituales de los demás. Porque somos un cuerpo y el cuerpo tiene muchos miembros y cada miembro tiene una función particular, como sucede en el cuerpo humano. Es como si el ojo le quisiera decir a los pies, ustedes no existen, para mí no existen y son poco valiosos, son poco importantes, no los necesito. Y usted trate de seguir la dirección que el ojo le indica, pero sin mover sus pies, a ver si va a poder. O intente hacer ir su cuerpo entero hacia algún lugar, pero con los ojos cerrados y aún con los oídos tapados. Es decir, para muchas cosas se va a dar cuenta que el cuerpo humano es perfecto, Dios lo creó así, y todos los órganos, los miembros del cuerpo se complementan unos a otros. ¿Para bien de quién? Para bien de todo el cuerpo, para mi propio bien. En la iglesia sucede lo mismo. Los dones están para complementarse. Vos te complementás con el otro se complementa contigo y así unos con otros. Todos, como miembros, formamos un cuerpo que es la iglesia. Así que tenemos que seguir valorándonos y seguir valorando los dones espirituales que Dios puso en los demás también, que son tan necesarios, tan valiosos y tan importantes como los que Él me concedió a mí. Los que vos tenés no son ni más importantes ni menos importantes que ningún otro en la congregación. Son igualmente valiosos e importantes y necesarios. Pero no los tenés todos, ya lo dijimos, así que necesito al otro. Lo necesito, te necesito. Y qué bueno cuando yo que necesito a los demás están disponibles, están dispuestos y Dios los puede utilizar. Entonces hay gratitud, hay reconocimiento ¿Y quién se benefició? Todos. ¿Quién se bendijo? Todos. Por eso, además de reconocer el don espiritual en los demás, lo que tengo que hacer es respetar el don espiritual que hay en los demás. Porque respetar el don que Dios puso en el otro es respetar al Dios que puso esos dones en el otro. Y no respetar o menospreciar o no considerar los dones espirituales en el otro es menospreciar al Dios que puso los dones espirituales, a mi Dios. Vaya, a ver si nos damos cuenta en qué posición podemos estar cayendo. Por el contrario, lo que debe haber entonces es un reconocimiento y un respeto y valorar al otro porque está puesto allí por Dios con propósito de bendecirme también a mí. Y Él me puso a mí con el propósito de que yo sea de bendición a los demás. Por eso glorifico a Dios cuando yo le sirvo de verdad, no cuando sé los dones espirituales, pero bueno, estoy dedicado a otras cosas ahora en la vida. Ah, qué bueno. Un creyente parece que a veces tiene cosas más importantes en la vida que servir a su Dios. De esta manera, y solo de esta manera, es que debemos hacer. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Ministrelo a los demás, no a nosotros mismos. Podemos bendecirnos y entonces satisfacer todas nuestras necesidades en el nombre del Señor. Así finalmente el cuerpo crece, la iglesia crece, la iglesia es edificada en amor, como dice Efesios 4, 15 y 16. Dice de esta manera, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Alabado sea el Señor, porque Él hace esta obra también entre nosotros. Así que todos somos bendecidos. El reino es extendido y el nombre de Dios es glorificado. Como decía Pedro en esta carta, ¿vio que decía? Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Así que usa tus dones espirituales para glorificar a Dios. Usalos para glorificar a Dios. Y para deleitarte, y para disfrutar de ello, y para ser bendecido también. Tenemos un desafío para esta semana. Hoy tenemos tarea para el hogar. Para esta semana te quiero pedir en el nombre del Señor para comenzar o continuar con el uso de los dones espirituales en tu vida para gloria de Dios. Aunque no los conozcas todavía. Número uno, llama por teléfono a alguien que no esté viniendo últimamente. Tienes que percibirlo, te vas a dar cuenta muy fácilmente. Llama por teléfono a alguien, te llamo para alentarte, ¿qué pasa contigo? Estoy orando a Dios por tu vida, venite el domingo, vamos juntos, te paso a buscar. Número dos, visita a alguien de tu barrio que no conoce a Cristo, o un compañero de trabajo o de estudio, dale la palabra, llévale la palabra, orá por alguna necesidad que pueda tener e invítalo a traerlo el próximo domingo. Otra posibilidad, contactate con alguien que está en enfermedad. Hemos mencionado algunos, pero hay otros tantos también. Así que dale una palabra de esperanza y orá para que Dios bendiga trayendo sanidad a su cuerpo. Otra posibilidad, compartí un alimento, ropa, etcétera, con alguien que no tenga. Y posiblemente en tu barrio vos sepas quién puede no tener. Así que podés estar haciendo esto también. Otra oportunidad, hacé un arreglo en alguna casa de ancianos de tu barrio que viven solos, que no pueden, que no les alcanza, hacerle algún arreglo que veas que es necesario, ofrecete para ello, hacerle las compras a alguno de estos ancianos o personas solas, o cuidar a alguno que están cuidando, a algún familiar, o puedes ofrecer para cuidarlo vos. Opciones, oportunidades. Si tienes el corazón dispuesto, Dios te va a indicar, te va a poner la oportunidad ahí delante tuyo. No hay que hacer nada más que empezar a hacerlo. Y de esta manera, si no conoces el don espiritual, vas a ver cómo enseguida vas a empezar a reconocer cuáles son inmediatamente. En definitiva, también para la iglesia, esta iglesia, nuestra iglesia, tu iglesia, mi iglesia, hacen falta más ujieres, hacen falta más maestros, hacen falta visitadores, hacen falta más músicos, hacen falta más directores de alabanza, hacen falta más administradores para el área de finanzas, hacen falta intendentes, hacen falta consejeros, hacen falta más personas para los equipos de sonido, de grabación y de filmación, hacen falta más personas para trabajar en internet y con las redes sociales, hacen falta más diáconos, hacen falta más líderes. Esta iglesia, tu iglesia, mi iglesia. Todos los ministerios de esta iglesia necesitan más personas que puedan querer servir a Dios a través de sus dones espirituales y glorificar su nombre. El ministerio de bebés, el ministerio de los niños, de los adolescentes, ministerio de jóvenes, ministerio de matrimonios, el ministerio de adultos, el ministerio de evangelismo, de educación cristiana, el ministerio de misiones, de servicio social, el ministerio de adoración, el ministerio de mayordomía, el de compañerismo, el de oración y de intercesión, el ministerio de guerra espiritual, qué sé yo. Todo ello necesita más siervos y siervas del Señor dispuestos a servirle a través de los dones espirituales para gloria de su nombre. Así que Dios espera tu respuesta. Los demás exaltamos el nombre del Señor. Además, lo glorificamos a Él, lo reconocemos. Aquellos que tenemos oportunidad de servir a este Dios y hacerlo a través de los dones espirituales que Él nos ha concedido, lo cual no nos hace mejores ni peores que nadie, pero lo que sí trae sentido a nuestra vida, propósito a nuestra vida, entusiasmo y pasión por servirle más y mejor. No nos conformamos con saber lo que Dios ya nos ha dado. Queremos mejorarnos a nosotros mismos. No podemos mejorar el don espiritual que Dios nos ha dado porque es perfecto. El que me tengo que mejorar soy yo. Cultivarme más yo. Ser más espiritual yo. Adquirir más conocimientos yo. Tener más herramientas para usar ese don espiritual de manera mejor. Soy yo, siempre soy yo. El que me tengo que mejorar soy yo. No el don espiritual que Él me dio, porque es perfecto el don espiritual, no hace falta más nada. Al que le falta es a mí. Pero cuando tenemos oportunidad de servirlo y tenemos esta disposición, mire, hay, la expresión del mundo es impagable, es imperdible, es impresionante, es asombroso. Bueno, es una experiencia que solo aquellos que lo están llevando a cabo en su vida la pueden experimentar y es muy difícil contar. Pero seguramente usted lo puede apreciar en la vida de aquellos cristianos que están tan encendidos por servir a Dios. ¿Por qué? Porque reconocen el propósito de Dios, porque reconocen sus dones espirituales y porque efectivamente les sirven a Dios para gloria de su nombre a través de los mismos. Hágalo esta semana, comience a practicarlo. De esto se trata, no hay otro camino. Y esté atento porque el domingo que viene estaremos anunciando el encuentro para todos los que quieran reconocer sus dones espirituales. Nos reuniremos, abrimos la Biblia, oramos, buscamos, charlamos, intercambiamos y vas a ver cómo en poquito tiempo ya te vas a dar cuenta específicamente cuál es el propósito de Dios para tu vida y por lo cual te dio dones tan particulares. Así que yo quiero orar para bendecir tu vida también en esta noche y hacerlo para que Él sea glorificado también. Padre, te bendecimos, gracias, gracias por esta noche, por este encuentro, gracias, siempre es una fiesta, es un deleite venir a tu casa, venir a buscar tu presencia, encontrarnos contigo. Señor, gracias porque lo podemos hacer como pueblo tuyo que somos, gracias porque también podemos postrarnos a tus pies y escuchar tu palabra. Señor, gracias por la enseñanza de esta noche, gracias por animarnos, alentarnos, exhortarnos y aún amonestarnos, Señor, a través de esta palabra, para que toda tu iglesia te pueda servir de acuerdo a los dones espirituales que has puesto en cada uno de nosotros y así llevar todavía mayor gloria a tu nombre y así todavía procurar la mayor extensión del reino en este lugar y así seguir recibiendo crecimiento en la iglesia, así poder ser edificados en amor, Señor, así poder ser todos bendecidos, todos bendecidos aún en una mayor medida de lo que ya lo somos también. Así que, Señor, que tu Espíritu Santo esté obrando y actuando en la vida de aquellos que, aún reconociendo sus dones, no los están usando en este tiempo. Señor, para que aquellos que necesitan ajustar sus corazones y tener un corazón mucho más sensible a vos, inclinado a ti, Señor, también estén dispuestos a llevarlo a cabo, apartándose de todo orgullo, de toda soberbia, de todo egoísmo. Señor, bendecinos de la manera en que es necesario hacerlo, porque, Señor, somos muchos aquí, todos, que deseamos que la iglesia avance, que la iglesia esté saludable, que la iglesia esté fortalecida por ti y que la iglesia te esté honrando y glorificando, porque eres el único digno de recibir todo ello y mucho más también. A ti entonces, Señor, toda gloria, toda honra y todo honor. Y antes de despedirnos, recibí también la alabanza de nuestro corazón en gratitud, Señor, por quien eres, nuestro Dios, nuestro buen Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.